Cristian Cuevas, dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, en conversación con Radio Conciencia, lamentó la lentitud del gobierno de Piñera frente a la ola de despidos que desató el terremoto del 27 de febrero en nuestro país. ¿Qué es lo que está sucediendo con los trabajadores el día de hoy, post terremoto, atendiendo al tema específico de estos despidos, de estos 9.000 despidos? Pues yo creo que los despidos son mucho mayores y lamentablemente la respuesta por parte del actual gobernante Sebastián Piñera no han sido oportuna, y sin duda hoy día se ha ampliado la protección al gran capital transnacional y nacional. Y en ese sentido, lo que nosotros, por lo menos en mi calidad como dirigente nacional de la CUT y de los trabajadores contratistas del cobre, es convocar a los trabajadores, no tan solo en las regiones afectadas por el terremoto donde estuvimos y vivimos el terremoto, particularmente yo en Lota, sino a nivel de todo el país, de ejercer nuestros derechos a través de asambleas territoriales, sectoriales, en cada una de nuestras comunas, a lo largo y ancho del país. Esa es una convocatoria que hemos hecho para discutir desde el mundo de los trabajadores organizados, los que no están organizados, las organizaciones sociales, comunitarias, estudiantiles, de mujeres, de adultos mayores, para entregar una propuesta y una respuesta distinta a lo que se está planteando hoy día por parte del gobierno de Sebastián Piñera, en el cual la solución a la situación de crisis ellos lo ven concesionando a privado la construcción de hospitales, la administración de colegios, y lo que nosotros hemos planteado acá, deben tributar las grandes empresas, y eso significa al patrimonio de las grandes empresas. Si ampliáramos esos tributos y hubiera una mirada distinta, sin duda estaría resuelto el financiamiento de esto. Lo que nosotros no nos podemos permitir, que finalmente toda la situación de emergencia signifique reasignar recursos que estaban para la inversión social en las regiones que no están afectadas por el terremoto, el sentir los derechos de los trabajadores vulnerados porque nadie consigna en qué condiciones van a trabajar esos miles de trabajadores que hoy día están paralizados, los puertos, la industria forestal, los pescadores artesanales, los trabajadores de servicio, donde las tasas de cesantía en esas regiones ya eran altas, sobre dos dígitos, el día cierto se proyectan a un 30%. Y ahí la respuesta del pueblo debe ser distinta. Y la convocatoria que hemos hecho nosotros es a movilizarse, a organizadamente, disciplinadamente, y que la gran expresión de esa fuerza y de esa irrupción política social la podamos expresar en todo nuestro territorio nacional el 1 de mayo, y que ahora estemos preparados, ¿cierto?, para una respuesta distinta desde el mundo social y político que construimos los trabajadores. Cristian Cuevas se refirió además a la idea de privatizar una parte de Codelco a fin de obtener recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. A esos afanes que hay objetivo de privatizar Codelco y desde ahí sacar dinero para lo que es el proceso de reconstrucción. Primero que creemos, esas son estas negociaciones entre gallo y medianoche, porque lamentablemente yo estoy hablando en este medio de comunicación popular, pero nuestra voz no puede tener espacio en los grandes, en los mega medios, ¿cierto?, en el cual está el control de la sociedad civil. Y en ese sentido el llamado es que nosotros la respuesta no puede ser privatizar o enajenar parte de Codelco, porque eso sería entregar al capital privado la administración de lo único que nos queda nuestro, que es un 28% de Codelco, del cobre nuestro. Entonces nosotros tenemos que ahí salir con una voz muy fuerte. Recursos existen en nuestro país, que esos recursos los entreguen a partir del patrimonio que tienen los grandes capitales nacionales y transnacionales, y no privatizando lo poco que nos queda de público en nuestro país. Ya hemos tenido, conocemos de experiencia, si mal no recuerdo, cuando fue el huracán Katrina en Estados Unidos, cuando gobernaba George Bush, todo lo público se privatizó. Entonces cuando un ciudadano o ciudadana está afectado por una necesidad, no va a preguntar si es público o privado, pero los costos que pagamos como país después lo veremos con los años. Entonces la respuesta no puede ser la privatización de Codelco, y yo apunto más bien al ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanos, como hombres y mujeres de trabajo, y eso tiene que ser solamente a través de la organización y la lucha. El dirigente de los trabajadores contratistas del cobre, Cristian Cuevas, señaló que los más de 700.000 trabajadores y trabajadoras temporeras de nuestro país deben buscar nuevas formas de organizarse a fin de lograr mejoras en las leyes y en los puestos de trabajo. Bueno, mira, yo creo que ahí hay un déficit que tenemos con los miles, cerca de 700.000 trabajadores de temporada, hombres y mujeres de trabajo, con los cuales yo me he relacionado en Rengo, me he encontrado con ellos en Vallenar, en el Valle del Huasco, en los Andes, donde vivía también yo. Sin duda que aquí el llamado que yo les hago a organizarse. Que la verdad es que lamentablemente las condiciones de sindicalización en ese sector son precarias, casi no existen. Y eso ha permitido que muchas mujeres, ¿cierto?, están afectadas por una serie de abusos a sus derechos. Entonces yo lo que le llamo a mis amigos y amigos trabajadores de temporada a organizarse para tener un estatuto jurídico que permita realmente desarrollar su labor, que es fundamental para la economía de nuestro país, pero que lamentablemente han ganado los grandes capitales nacionales que desarrollan esa labor productiva. Y solo decirle que organizarse, articularse, buscar formas distintas de organización para que les permita tener por lo menos sueldos bases y protección social, y eso se va a dar con lucha, con la organización, y nosotros por lo menos, yo estoy a disposición por lo menos para ayudar en orientar esa construcción.